Vení, pasá, dale, sos bienvenido, pero espera que te abra la puerta. No, que no es con vos, pero si no cierro te entra cualquiera, ¿viste? Y no queremos que estés inseguro. Por eso la reja, y la puerta con candado, y la jaula para los perros. No, no, esa es la de los nenes. Así es más ordenado. Entrás por una esquina y salís por la otra. Pero ojo, que vos elegís por cuál entrar y por cuál salir. Te damos total libertad. Libertad y alegría de circular por calles más felices, con menos piquetes y menos nombres de batallas, pero con más risas y vallas, muchas más. Mundo enjaulado, mundo enrejado, mundo vallado. ¿Cómo era esto de unirnos? ¿Dónde está el adentro y dónde está el afuera cuando arriba está el cielo? ¿Cuál es el interior y el exterior de una valla? ¿De qué lado del cantero te parás? Y la valla avanza, cada vez más rápido. Y vos, que te creías de un lado, pasaste a engordar el otro, el de los que se quedaron afuera, pisando el cordón. Mundo tomado, mundo cerrado, mundo engañado. ¿A qué hora te cerró la plaza hoy? Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo. Bienvenidos a una nueva edición de Un Mundo Feliz. Los vamos a estar acompañando como todos los viernes hasta las 10 de la noche, acá en la órbita de la 88.1, donde gira este pequeño mundo feliz, donde va a haber música, algunas noticias, humor y, bueno, donde todos tratamos de ser un poquito más felices, pero felices de verdad. Mi nombre es Agustina Prato y junto a Emanuel Olea los vamos a estar acompañando esta noche. Emma, ¿cómo andás? Hola Agustina, buenas noches para todos los oyentes de FM Boedo también. También vamos a saludar a Harry Persico, que nos opera esta noche y todos los viernes acá en la radio. Si te parece, empezamos un poquito con lo que vamos a tener hoy, porque tenemos un programa... Hoy hay muchísimas cosas. Sí, como siempre. No tenemos que ordenarnos. Tenemos que ordenarnos, no nos alcanza una hora. Ya se lo dijimos a las autoridades de la radio, pues bueno. También hay otros muchos programas que son buenos, así que... No vamos a decir todos nada. Nos apretamos y hacemos... Todos nos apretamos y hacemos fuerza para que la radio salga adelante. Hoy vamos a estar hablando de tecnología, pero desde lo que tiene que ver con la igualdad, con la justicia social también, ¿por qué no? Sí, con la igualdad de acceso. Con el acceso para todos. Vamos a estar hablando de la situación de los médicos y los judiciales en la provincia de Buenos Aires, al igual que otros... trabajadores del Estado siguen reclamando por su sueldo y mejoras laborales. Como siempre, como bien dijiste vos hace un ratito, Agustina, música, cultura, de todo, como siempre. Así que, bueno, también vamos a tener los audios de la semana. ¿Cómo olvidar los audios? Nuestra perlita de toda la semana. Y, bueno, dijimos también un poco de música para descansar los oídos de tanta palabra. Vamos a dar las vías de comunicación, Emma. A lo que nos quieran escribir, llamar, mandar señales de cualquier tipo. ¿Cómo no, Agustina? Ah, antes que nada, no, pará. Nos estamos olvidando de alguien muy importante que no está en esta mesa, pero que está siempre con nosotros, acompañándonos en el éter, escuchándonos por internet. Nos está escuchando la señorita Rocío Galván. A la distancia, pero nos escucha. A la distancia, ya continúa con su descanso muy merecido después de un arduo año y duro año de trabajo. Ya la semana que viene Rocío va a estar acá con nosotros acompañándonos en el piso. Así que le mandamos un saludito a la compañera Rocío Galván. A ver si hoy nos manda algún mensaje sonoro para compartir con los oyentes. El otro día se acordó de nosotros. Bueno. Ahora me parece que ya está demasiado. Sí, me parece que ya está. Se le subió NG a la

cargado de dudas, marca de la furia, del beso diamante, llega el caminante, el hueso en la frente se hizo luz de repente, parece un cien pies, yéndose otra vez, ojos aquebrados, brisa el empedrado, los zapatos crujen la tormenta, huye, el húmedo rastro, lento por si acaso, ya no insistiré, me iré yo también, pero hay que ver, ¿qué me pasará? Computadora, sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las era Palo Pandolfo con Madre Computadora. FM Boedo. Debe ser uno de los pocos casos del mundo que estudia y te retan. Como que en el día del niño a los nenes los manden a juntar los juguetes, ¿no? Crece una vez por todas y dejanos de hinchar. Un mundo feliz. No se salvan ni los chicos. Seguimos en Un Mundo Feliz, acá en FM Boedo 88.1 hasta las 22. 36 minutos pasaron de las 21. 13 grados 3. Está complicadita húmedo. La noche. Está húmedo, está feo. Está feo, sí, hace sí, sí. Frío. Alguien decía hoy que no, desde hace dos meses que no hay tres días seguidos con sol. No, es verdad. Hace mucho tres que días, no... o sea, lo sumo dos y ya está. Y el tercero... Habíamos roto la racha de los viernes de Un Mundo Feliz sin lluvia. Pero bueno, pero para romper la racha necesitamos que tener el equipo completo y nos falta la señorita Rocío Galván. Nos falta el 10 jugando. Che, me gustó mucho la charla con Laura Figueiredo de A mí también. Atalaya Sur, ¿eh? Es muy interesante el proyecto y también es una lástima y están en estado de alerta un montón de estos proyectos que bueno han dejado de estar como objetivos principales en la agenda de gobierno. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación, Agustina, así si te es, parece. Para cualquier comentario, pedido, insulto, recriminación, pueden llamarnos acá a la radio FM Boedo al 4932-1870. También pueden escribirnos en Twitter, @mundofelizradio o en Facebook, Un Mundo Feliz Radio. Vamos ahora a una de mis secciones favoritas del programa, que son los audios de la semana. Esto, bueno, nosotros hacemos un collage de lo que nos parece que es lo más importante o lo más insólito, llamativo que pudo haber pasado en la semana en la radio, la televisión y, bueno, una especie de resumen de lo que pasó, siempre de la mano, la buena mano de Agustina Prato, que está en la producción de esto. Vamos, Harry, escuchamos. Creer que hay gente que solamente vive lo negativo y desesperada y que no tiene ilusiones y que no tiene ambiciones legítimas me parece absurdo. Pero para la gente pobre eso... también tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, pero no hay que pensar que esa gente no tiene ilusiones, esa gente es idiota y está temblando del hambre. No. El hambre debe ser una cosa espantosa. Sí. Debe ser espantoso. Y ojalá desaparezca Argentina. El hambre debe ser horrible. No de Argentina, del Decimos mundo. Un segundo que debe ser sí. El hambre. Tener dinero afuera en la Argentina en los últimos 40 años fue casi una necesidad para sobrevivir. Hay una clase baja que no puede pensar en sueños ni en comprar una entrada para el teatro y no es que están tiritando de frío y por eso se convierten en idiotas. Están tiritando de frío y eso los convierte en pobres. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región que lo que usted dice me parece riesgoso en hay cuanto a la negación. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Yo no me siento perseguida y antes sí me sentía perseguida. Y ahora no me siento perseguida. Héctor Mañeto, al frente del Grupo Clarín, soportó durante esta década uno de los embates más fuertes en contra de la libertad de prensa. La única etapa de mi vida fea en que fui funcionario coincidió con la presidencia de Menem. Yo fui jefe de gabinete del Ecuador con un fin específico. Acepté eso para trabajar por la paz de Ecuador con Perú. ¿Pero usted se acordaba que Menem le vendió armas a Ecuador? Exacto. Le vendimos armas a Ecuador. Sí, seguramente. Menem, yo no fui funcionario en esa época, no entiendo. Es si, otra fue, si fue el gabinete... No, usted lo que no quiere saber no estuvo, no lo ignora. Fue gabinete de la paz, pero... Yo le quiero pedir a los docentes que mañana vayan a trabajar, porque no hay razones para que no lo hagan, porque ninguno de ellos se ve afectado en su estabilidad laboral y, por supuesto, advierto que el día de paro de mañana va a ser descontado. Y por eso recién compartí unos momentos con Cristina, que fue la primera mujer trabajando en la línea junto... No, Cristina buena. Qué cosa. Ayer y ahora hay enemigos importantes, de adentro y de afuera, los que responden a intereses personales y también los que integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Yo hice mucho para que este gobierno ganara, para que Cambiemos ganara. Te hicieron creer que podías tener vacaciones, Ainaldo, que podías tener 8 horas de jornada laboral, Agustina Prato. ¿Qué país estuviste viviendo en los últimos 50 años? No sé, eso no era real. Nada de todo eso que viviste fue real. Ahora, así que acostúmbrate. Qué tremendo lo del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. Digo, ponés, obviamente muchos medios ya lo hicieron, digo, pero ponés... Si no es un audio viejo, Un audio de esta semana celebrando el 25 de mayo. Ponés un audio de Videla o de algún integrante de la Junta Militar y son los mismos conceptos, digo... Faltaba que un sucio trapo rojo, el enemigo apátrida. Faltaba nada más que eso. Digo, es increíble como año 2016 se sigue en Argentina. También ganó Héctor Gay, fue electo democráticamente. Digo, pero cómo ese discurso todavía atraviesa toda la política argentina, ¿no? Sí, donde hay gente que todavía puede seguir diciéndolo delante de un micrófono y pareciera no pasar nada. No se le cae la careta. Suspendida, una esfera que gira y gira, y mira al sol, y gira, y no es arriba ni es abajo, y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo, un mundo feliz. A las 21, por FM Boedo, 88.1. Perfecto. Seguimos acá en un mundo feliz. Son las 21:43 de la noche. Nos queda el último cuarto de programa, pero nos vamos a ir a un corte musical de un señor que esta semana cumplió 75 años. Así es, el pasado martes. Estamos hablando de Bob Dylan, que precisamente un día como hoy, un 27 de mayo, pero de 1963, sacaba su segundo disco, de Free Willing Bob Dylan, que supuso el comienzo de su carrera compositiva y que contiene varias canciones que luego se transformarían en símbolo de esa década, que fue la década del 60. Y también de los conflictos que atravesaban no solo Estados Unidos, sino también el mundo entero. Entre algunas de estas canciones que están en este disco figuran Blowing in the Wind, A Hard Rain's Gonna Fall y Masters of War. Así que bueno, con este doble aniversario de Bob Dylan, de su natalicio y de la salida de este su segundo disco, vamos a escuchar otra canción

Ahí estábamos escuchando el audio que estábamos escuchando en Un Mundo Feliz acá en FM Boedo. Era el secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, más conocido gremio como SICOP, en el acampe y el acto con una carpa sanitaria incluida que los médicos de los hospitales bonaerenses instalaron ayer en el obelisco porteño. Fue el tercer día de paro, el de ayer, fue una protesta que duró 72 horas. ¿Y por qué los médicos se trasladaron hasta la ciudad de Buenos Aires en el obelisco porteño? Un reclamo salarial del 40%, mejores en las condiciones de trabajo y la modificación del llamado decreto de desgaste laboral que permite la jubilación anticipada de los médicos. Este conflicto que se viene manteniendo a lo largo de varios meses ya, como todos los trabajadores estatales vienen peleando los médicos bonaerenses, la paritaria con el gobierno de María Eugenia Vidal, que ofreció un aumento del 17,8% para el primer semestre y luego abrir la discusión en los meses más cercanos al fin de año, pero esto fue rechazado por los profesionales de la salud. Ahora el gobierno de María Eugenia Vidal convocó a los médicos para una nueva reunión el martes por la mañana. Mañana van a los médicos a llevar esta propuesta a las bases y a ver si van a la convocatoria del martes de la gobernadora. Lo interesante es que a la protesta de los médicos en el centro porteño también se sumaron los judiciales. Los trabajadores del gremio de los judiciales, que desde el lunes y hasta hoy también estuvieron de paro, o sea, los tribunales de toda la provincia de Buenos Aires estuvieron de paro desde el lunes y hasta hoy, también en protesta y también en reclamo por las paritarias. Allí los judiciales en esta discusión que tienen con el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires rechazaron el aumento anual del 27,3%, o el 17,3% para el primer semestre, también con una reapertura para después de agosto o septiembre, con lo cual son dos, además de otros gremios que también están peleando, son dos de los gremios más importantes de la provincia de Buenos Aires que vienen teniendo esta discusión con la gobernadora María Eugenia Vidal. Recuerden ustedes también que la semana pasada hubo una marcha multitudinaria de ATE y otros gremios hacia la gobernación en La Plata, sí. En La Plata, donde se registraron algunos incidentes. Fue multitudinaria. Muy multitudinaria. Sí, dicen sí. Las más multitudinarias de los últimos tiempos. De los últimos años, exactamente, que no fue muy reflejada, que digamos, no. En los matutinos de porteños, ni tampoco en los de La Plata, sí. Ahí tenemos que decir que en los de La Plata sí hubo una buena cobertura de eso, pero en los diarios de Capital y del resto del país el tema no salió. Sí, no pegó, por eso bueno. También, bueno, en el caso de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires tienen que venirse hasta la capital federal, hasta el obelisco, para poder visibilizar un poco esta protesta también en un momento de brotes de gripe A. El dengue, que llegado el invierno, mermó un poco los casos, pero digamos, fue complicado este año en términos de salud, y de las pocas manifestaciones que escuchamos, por ejemplo, de la ministra de Salud de la provincia, ha dicho esta semana que sí, Sur Mortiz ha dicho que hay que vacunarse más y besarse menos. Sí, a ver si la semana que viene quizás hacemos un informe sobre cuál es la situación sobre este pico de gripe A, este brote de gripe A, también de dengue, porque los que están denunciando en algunos distritos es que muchos intendentes, algunos de recién asumidos, algunos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que están desmantelando los programas de salud, o al menos están desfinanciando las áreas de salud en lo que eran los planes o los programas de prevención de estas enfermedades. La semana que viene a ver si podemos hacer algo con más tiempo, y no, lo queríamos preparar para ahora, pero no nos dio el tiempo para meterlo hoy, a ver si lo podemos traer para la semana que viene. Lo último que te digo, la conflictividad social en la provincia de Buenos Aires va en aumento. Esta semana también hubo un paro de SUTEBA y la gobernadora María Eugenia Vidal ya adelantó que va a descontarle los días a los docentes que adhirieron al paro. Con lo cual, los docentes ya dijeron que no van a aceptar eso. Sí. Y ahí también se viene un problema. Respecto a eso también que escuchábamos en uno de los audios de la semana, hay también está esta idea de si no te toca a vos particularmente lo que es tu trabajo en particular o tu remuneración, no hay razón para que te mosquees. Sí, esta idea de quebrar a la lucha trabajadora, lucha obrera, lucha sindical en conjunto, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que es un poco lo que está también haciendo el gobierno nacional, que lo que antes de hacer un gran acuerdo con la oposición o con sectores de la oposición, prefiere ir a acuerdos puntuales con determinadas, pasa tanto con los gobernadores, donde si hay no quiere un acuerdo global con los gobernadores peronistas. Sí, romper la organización. Claro, va donde hay un problema puntual en la provincia, va, lo soluciona con el gobernador, con un sector de los trabajadores va, lo plantea, prefiere esos arreglos individuales, como para bien decís vos, que la pelea en conjunto no afecte tanto la gobernabilidad del presidente Mauricio Macri. Y bueno, así hemos llegado ya casi, que restan 5 minutos para el final de este programa de Un Mundo Feliz. Y bueno, vamos a agradecerles por habernos acompañado. Tenemos muchos saludos, ¿no? Muchos. Sí. Tenemos un problemita con el streaming. Eso queríamos decirles. Si se les ha cortado y ha vuelto es porque estamos teniendo un problemita con el streaming, pero ya ahora está estable, nos hace señas Harry. Sí, Harry dice que está todo desde okay. La operación. Nos han llegado varios mensajes. La maga de Caballito nos saluda, nos dice muy buen programa, que nos está escuchando y que muy interesante los temas que tratamos. También Laura de Boedo nos dice muy buena la entrevista con Figueiredo. Ahora ya me parece que está mal escrito el apellido. Hay que apoyar cualquier iniciativa que le abra la cabeza a nuestros pibes. Imagínense un taller de robótica en el norte. Es revolucionario eso. También nos escribió el Panda de Banfield. Nos manda saludos. Nos manda, dice que está bueno el programa. También nos dice que es muy buena la entrevista con la gente de Atalaya Sur. Y también nos han llegado unos mensajes que hacen referencia a los temas musicales que hemos pasado en el programa. Ariel de Villa Urquiza nos dice, gracias por el tema de Palo Pandolfo, me arrodillé frente a la radio. Qué grande Palo Pandolfo, ícono, ¿no? Del rock nacional. No, quizá con poca trascendencia, pero los que... No, sí, no, hay muchos discos que son considerados de culto. Del señor Palo Pandolfo. Vamos a escuchar más de Palo, me gusta a mí. Y también Leandro de Paternal nos dice: Bob Dylan tiene que dejar de mascar tabaco cuando canta. Ah, ¿no es tabaco? Opa. Bueno, opa. Ya la voz de incluso esta voz de Bob Dylan, la que escuchamos hoy, ya para mí se transformó en un icono de Bob Dylan. Sí, aún esa voz ya. Que uno diría. No puede ser. Claro, está cantando, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es eso? Bueno, es eso marca, es Bob, ¿no? Dylan. Y ya se transformó. En una marca del mismo. ¿Mañana estamos de fiesta acá en la radio? Mañana estamos de fiesta acá en FM Boedo, en el Surco. Va a haber una fiesta este sábado 28 de mayo desde las 23. ¿Qué dice acá? Dice que vamos a ver, perdón. Vuelvo a empezar. Vale, retrocedamos. Mañana tenemos fiesta acá en FM Boedo. Tenemos fiesta acá en FM Boedo y en el Centro Cultural El Surco. Cumbia Libre y DJ Championardo acompañando la velada. Una noche de jarana estupenda con invitados excepcionales. Y, por supuesto, todos los que quieran venir a... Esto es Avenida Boedo 830. Llegó el momento de la despedida. Nos vamos nosotros. Esto fue... Un Mundo Feliz, lo dejamos con la gente de Apuro Cuarteto, como siempre, hasta las 23. Sí, es noche de viernes, así que qué mejor que seguir con un poco de cuarteto. Y llueve, y está feo, y no sé, yo me pediría unas pizzas, una empanada, escucharía un poco de cuarteto. Sí, A mí me gusta. Con una cerveza, un vino, una Coca-Cola fría. Coca-Cola no. Tenemos Manaos, que es de marca nacional. Pero bueno. Bueno, ojo, porque Manaos también dice que está. Sí, sí. ¿Qué pasa con Manaos? Tendríamos que hablar con la gente del Mocase de Santiago del Estero, porque Manaos, según denuncia la gente del Mocase de Santiago del Estero, toma tierras de campesinos y de aborígenes para sus propias empresas ahí en el Monte Santiagueño. Es un tema interesante, no sale mucho en los medios de acá. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Esto es Un Mundo Feliz Radio. Como todos los viernes, la vamos a estar esperando aquí el viernes que viene. Mi nombre es Emanuel Olea. Mi nombre es Agustina Prato. Y esto fue todo por hoy. La semana que viene, si Dios quiere, la Virgen, o Buda, o Alá, o quien ustedes quieran que la tenga por ahí, va a estar con nosotros. Diego Maradona. O Diego Maradona, como siempre. Va a estar la señorita Rocío Galván acá acompañándonos, así que seremos tres otra vez. Hasta el viernes que viene. Chau. Open, pray it might come true.